Indiecita, indiecita de mi tierra, con tu carita sombría, con tu chapequita al hombro, te vas por la serranía. Indiecita, indiecita de mi tierra, con tu carita sombría, con tu chapequita al hombro, te vas por la serranía. Indiecita, indiecita de mi tierra, con tu carita sombría. Indiecita, indiecita de mi tierra, de mi tierra cambiaría. Desde lejos resplandeces, pastorcita sabanera, qué linda te ves llegando, con la brisa mañanera. Desde lejos resplandeces, pastorcita sabanera, qué linda te ves llegando, con la brisa mañanera. Indiecita, indiecita de mi tierra, con tu carita sombría. Indiecita, indiecita de mi tierra, de mi tierra, de mi tierra tan bravía. Cuando vienes de la sierra, indiecita colombiana, vas cantando dulcemente, saludando a la mañana. Cuando vienes de la sierra, indiecita colombiana, vas cantando dulcemente, saludando a la mañana. Indiecita, indiecita de mi tierra, con tu carita sombría. Indiecita, indiecita de mi tierra, de mi tierra tan bella.